tardes. Pasan 27 minutos de las 6 de la tarde. Estás escuchando Agora Pulp, el magazine cultural de Agora Sol Radio. Esta tarde podrás escuchar aquí en Agora Pulp una entrevista con el cantautor Javier Ruibal. Más tarde tendremos el testimonio del portavoz de la Comisión de Música sobre lo que se está haciendo aquí en ese sentido en la Campada de Sol, y después podrás escuchar un debate sobre la ley Sinde. Tiempo de decirle al hombre qué camino debe tomar, si se le han dado todos y no ha echado a andar. Es hora de dejar bien claro de qué lado está cada cual, si de los que se sientan o de los que se van. No es tiempo de cantar, no es tiempo de decir palabra alguna que nos sirva para confundir. Ni servirá esperar que alguien grite por mí. Quien sigue estando en venta es que prefiere mal vivir. Y yo veo al hombre, y yo creo al hombre, que ha dado cuanto tiene y va, luchando tras su verdad, sin tregua. No estoy aquí para anunciarte nada que tú no sepas ya, de cómo conseguir tu propia libertad. No quieras ser luz para nadie, ni tomes de las que otros dan, más que la imprescindible para caminar. No servirá pasar de lo que no entendí, si no tuve paciencia para entregarme hasta el fin. Es tiempo de quedar eternamente aquí, dejando a nuestro paso vida a los que han de venir. Javier Ruibal nació el mismo día en que despertaron las ciudades, que un artista con el nivel de compromiso y amor por la cultura de este gaditano universal no haya dudado en unirse a la causa de nuestra revolución es algo tan propio como emocionante. Lo que desafía todas las leyes de la casualidad es que, además, ambos hayan visto la luz el mismo día, separado, eso sí, por algo más de medio siglo de injusticias, guerras, dictaduras, pobreza y algún que otro momento que supimos guardar para los besos y las buenas noticias. El pasado miércoles, Javier Ruibal actuaba ante miles de personas en el marco de la Plaza Gaditana del Palillero, en la cual se encuentra situada la acampada de nuestros compañeros de Cádiz. Comprenderán que es un auténtico placer inaugurar Agora Pulp con este guitarrista, cantante, compositor y letrista excepcional. Es un placer daros la bienvenida a Agora Pulp, saludando al mismo tiempo a uno de los mejores y más cercanos músicos de este país. Javier Ruibal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Antes de nada, hola. Queríamos preguntarte, y queremos saber que tienes que estar muy sorprendido de todo lo que se ha montado en España con motivo de tu cumpleaños. No, yo estoy tan sorprendido como cualquiera. Uh-huh. En mi caso, claro, es el colmo ya, ¿no? Que el mismo día de mi cumpleaños esto surja, cuando dos semanas antes no sabía yo que iba a tener una celebración de este tamaño. Y realmente una sorpresa. Bueno, es más, es que el movimiento del 15M me ha quitado 30 años de encima, nada menos. Así de sopetón, menudo regalazo. Bueno, y ahora ya hablando un poco más en serio, ¿qué te ha llevado a participar en esta protesta ciudadana conocida como el movimiento 15M? Supongo que lo que a todo el mundo, el sentido común, ¿no? La rabia contenida de la inoperancia de cierta gente que está puesta ahí para desempeñar una función social y de arreglar, digamos, llevar para adelante la casa, y todo el mundo colabora, pero la casa manga por hombro y sin barrer, ¿no? Y luego no se favorece, digamos, pues aquellos que en la casa están peor, es decir, los más desprotegidos seríamos los más pequeños, digamos, de la sociedad, ¿no? Es como si a los niños en una casa se les trata peor que a los mayores. Pues no, justamente tienen la obligación de cuidar de nosotros, ¿no? Haciendo un paralelismo con una familia grande, ¿no? O sea que es una cosa de sentido común. Ya no es una cuestión de bueno, que se puede llegar, por supuesto, si nos ponemos a hurgar ahí, a la explotación y a cosas muy perversas, pero creo que a estas alturas somos conscientes de que si no lo tratamos el tema desde el lado que se está tratando, de cada uno levanta la mano y dice lo que opina y se estima todo como positivo y como imprescindible llevar a cabo, pues si no es así, no nos perdemos en máximas demagógicas como se han perdido ellos. Uh-huh. Javier, tú aportaste tu granito de arena a este movimiento, aparte, supongo que con tu presencia en las concentraciones, con un concierto en Cádiz el pasado miércoles. ¿Nos podrías decir cómo fue, qué acogida tuvo, cómo te sentiste sobre el escenario delante bueno, de tanta gente? Realmente la acampada hubiera preferido, igual que yo, fuera un sábado o un viernes, porque se aglutina más gente y es una manera un poco también de hacer correr lo que está ocurriendo. Pero lo hice el miércoles porque era el día que podía. Y pues imagínate la intensidad con la que tiene cualquier gesto que se hace en estos días en cualquiera de las acampadas. La misma emoción que a todos nos lleva. Está todo el mundo muy... Venimos de una frustración, pero hay un sentido de la alegría que realmente es envidiable, ¿no? Entonces no era cualquier concierto, era un momento muy, muy especial. Y además estoy seguro que no se acaba aquí, que probablemente habrá que ir a sacar la guitarra de la funda más de una vez y a seguir, bueno, reivindicando guión, festejando, ¿no? Uh-huh. Bueno, en su día además colaboraste en un disco homenaje al poeta Pablo Guerrero y ahora, si, bueno, con tu permiso, vamos a escuchar la canción Paraíso ahora y seguimos con la entrevista. Sí, cómo no, encantado. Está llena de bicicletas blancas, tu corazón un tren desbocado y oscuro, por tus venas galopan caballos alarmados, amas el sol y el riesgo, el fuego y el futuro. Islas hay en el tiempo donde vivir querrías, y pueblos donde son las tareas comunes. En la escuela se aprende a manejar cometas y a vivir, que es lo mismo lo mío que lo tuyo. Y sales a la calle y la ciudad te niega. Y dos y dos son cuatro y mañana hace frío. Es uno de los artistas españoles que más ha implicado a lo largo de su carrera con causas sociales en todo el mundo. ¿Qué tiene el 15M, según tu opinión, que no hayan tenido otras revoluciones en este principio de siglo? Realmente que en principio es un movimiento tan colectivo, tan extenso, tan abierto, que por eso se le llama una revolución, ¿no? No tiene ese carácter de demolición de viejas estructuras, ni está cargado de una cierta desesperación que nos lleve a la violencia. O sea, estamos desesperados, pero sabemos que bueno, que hay cosas para hacer y que se pueden hacer. Entonces hay un temple que no había en otro tiempo. Una barricada no consiste en cortar igual el tráfico en Gran Vía, pero una buena barricada es atascarle la entrada al Congreso, a los diputados, con las peticiones que se están haciendo ahora y con firmas que lo sustenten, ¿no? No se les pide que ninguno de ellos se ascriba a este movimiento. Es más, para no contaminarlo, lo que yo he apreciado en las concentraciones de aquí en Madrid, que también he estado algunos ratos en las asambleas, se trata de no contaminar esta movilización con entregando parte de su patrimonio, que no es más que la independencia y la libertad, a los partidos políticos. Pero evidentemente los que están adentro de la estructura, están en el Parlamento, son ellos, y si no se le pone algún palito en la rueda, ellos van a seguir a su rutina, ¿no? Primero porque el propio sistema los va a absorber, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone un palo en la rueda de estos señores? Pues simplemente entorpeciéndoles el camino. Cuando no pueden entrar al trabajo porque tienen delante todas las peticiones formalmente expresadas y rigurosamente cumplimentadas, en el sentido de que no tengan una sola excusa para echarlas para atrás, y detrás estén millones de firmas que las sustenten, no tendrán más remedio que encarar el asunto. Es más, he de decir una cosa, probablemente para ellos, si eso ocurre, eso les, a los que de alguna forma en algún momento decidan reaccionar, si deciden reaccionar, va a ser lo que les va a dar soporte para ir al FMI y a la Santa Madre del FMI y decir: usted perdone, mientras no me salgan las cuentas, no me llame usted que estoy trabajando. Le dirán lo que le dijeron a Kirchner en el 2001 en Argentina: usted no puede porque usted, vale, usted no puede, usted lo que, no ha pasado nada. Bueno, sí, eso sí ha pasado, que este hombre se ha ido a la tumba, me imagino que por exceso de trabajo, pero salvo eso, no ha pasado nada, y Argentina ha medio reflotado su situación. Que no quiere decir que lo estén haciendo muy bien y nada, yo no entiendo de nada de eso. Lo que sí ocurre es que cuando hay que decir a alguien: mire, yo no puedo seguir pagando, por ejemplo, una hipoteca de una casa que ya no tengo, si no tengo trabajo. Si además esa casa la compra, la toma el banco y luego la revende, haciéndole el favor a ciertas personas adscritas a ese, digamos, ese ente económico, pues estamos haciendo un fraude absoluto a la sociedad, ¿no? Y sobre todo, lo que está pasando es que no se puede demoler moralmente a gente que se pasa años cotizando y trabajando y después se quedan sin nada, porque eso es un sentido, o sea, da una sensación de frustración tremenda. Y probablemente eso también desemboque luego en un problema psiquiátrico, una depresión profunda. Es decir, que se están hablando de cosas que son muy fuertes, ¿no? Al margen, ya no digo, de pues vosotros, y digo vosotros porque sois los iniciadores, toda la gente que se ha preparado, que ha hecho, ha cumplido, digamos, con esa obligación que teóricamente tenía que hacer, de prepararse en la sociedad para hacer cosas para, en fin, a su gusto. Cada uno se ha licenciado o ha hecho una capacitación profesional del tipo que sea, en fin, que ha entregado un tiempo y se ha comportado. ¿Cuándo llegan estos señores a decir: bueno, ahora nos corresponde darles a ustedes el puesto de trabajo o la opción de conseguir un puesto de trabajo que se han merecido, ¿no? En fin, no sé, me estoy enrollando mucho porque es tan largo esto y hay tantas cosas de las que hablar, que lo siento. No, hombre. Las asambleas a las que comentas que has acudido tanto en Cádiz como en Madrid se plantean ahora el futuro del movimiento, o más bien el presente, ¿no? Levantar o no levantar las acampadas. Mi pregunta es: ¿cómo crees que debería plantearse su recorrido este movimiento una vez que se levanten las acampadas, sea cuando sea, y comience el tiempo así de las propuestas y la alta política, entre comillas? ¿Cuáles son los movimientos que crees deberían darse, ¿no?, en este momento? Hombre, de entrada, el asamblearismo, qué palabra, ¿no?, pues tiene sus ventajas y sus dificultades. Es todo horizontal y aquí no hay cabezas visibles ni más destacadas, se atiende a todo. Un síntoma de madurez de esta cosa asamblearia ha sido, primero, repartir los grupos de trabajo en diferentes lugares, de manera que no se atosiguen unos a otros y que se puedan tratar los temas con tranquilidad y puntualmente, aisladamente. Eso, el primer síntoma de madurez. El segundo ha sido la propuesta de irse a los barrios, de procurar que en cada lugar, incluso en cada ciudad, haya un foro donde la gente pueda ir y decir cuál es su problema. Es decir, que el problema que tienen en cierto barrio es ese paso de peatones que está a la puerta de tal colegio y que los coches pasan a 200, ¿no? Por ejemplo, eso, por poner un solo ejemplo. O el agua de no sé dónde, o la falta de zonas verdes, o el carril bici, o yo qué sé, ¿no? Lo que quiera que sea, lo que quiera que sea. Todo eso me parece que es muy importante que se abra. Y que así cada lugar, en cada lugar cada uno va reivindicando sus peticiones, ¿no? Eso también hace que se pueda convertir en una cosa descomunal, ¿no? Pero bueno, también así se tendrá más conciencia del calibre del problema, ¿no? Porque si no se queda un poco, imaginaros que se hubiera quedado todo en las concentraciones de Madrid y Barcelona, ¿no? Pues bueno, estarían cargadas de simbolismo, todo el mundo apoyaría esos movimientos, recibiríamos información, pero no se habría llegado a este estado de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido el que se vaya abriendo a nuevos focos de discusión, a nuevos lugares, está muy bien. Y por otra parte, una de las cosas que yo, la verdad es que yo me corto mucho en las asambleas, precisamente porque casi siempre andamos con un micro en la boca, pues yo me corto y además siempre pienso, seguro que como yo he llegado ahora, hace una hora alguien o media hora alguien ha hablado y ha dicho exactamente lo que yo voy a decir ahora, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, me corto bastante, pero lo que he dicho antes del palito en la rueda del carro del político, que se consigue dando forma a esto, es una de las cosas que yo he discutido privadamente y en pequeños círculos, ¿no? A ver, yo considero que aquí hay una formalidad, digamos, estructural, que está ahí, que fue reivindicada en su día por masas y por grupos de personas como los que somos ahora, pero se llegó a conseguir un parlamentarismo y una serie de estructuras, ¿no? Lo que hay que conseguir es que devuelvan al pueblo ese poder. No me gusta llenarme la palabra de pueblo, no me gustan los panfletos, no me interesa nada la demagogia, ¿no? No soy de ese tipo de personas, pero esto se llama así, devolverle al pueblo su poder, y es tener en cuenta lo que dicen. Como ellos en sus programas, en teoría, tienen cosas que luego ni siquiera pueden cumplir, la única manera de obligarles es atascarle la entrada al trabajo. ¿Cómo se hace esto? Si las asambleas no tienen, no levantan forma a las peticiones, pero forman rigurosamente presentadas, es decir, que las redacten auténticos especialistas. Una vez que ya se ha discutido el problema, se dice, bueno, ¿a qué se le quiere meter mano? Punto uno, que se habla constantemente, de la reforma de la ley electoral, o las listas abiertas, o el que los corruptos o acusados de tal no se puedan presentar, y que también luego el propio Estado reivindique su honorabilidad con pelos y señales si se demuestra que no son culpables. Vale. Bueno, ¿eso cómo se hace? Eso lo tiene que hacer un tipo que sepa. Nosotros no podemos pasarnos discutiendo en una plaza, porque es que además está ahí agosto, va a hacer un calor de muerte. No quiero hacer un chiste malo, pero es que es así de claro. Entonces no nos podemos pasar la vida discutiendo. Hay que buscar personas puentes, personajes interpuestos que probablemente en su fuero interno sean solidarios con lo que hacemos, totalmente solidarios. Pero no participan o no pueden, entre otras cosas, porque igual tienen la suerte de que tienen un puesto de trabajo, ¿no? Y están trabajando. Pero a estas personas se les puede, se puede uno granjear su complicidad, en el buen sentido de granjearse la complicidad, y si no, si es necesario, se les tiene que encargar el trabajo para que ese bloque de papeles con millones de firmas que entorpece el camino del político sea incuestionable. Entonces, no, sabemos que queremos meterle mano a la ley electoral, pero la ley DON depende de la Constitución. O sea, que si no arreglamos la Constitución primero, pues en ese orden de prioridades, ese camino allanado por los que saben, pues hay que de alguna forma conseguirlo. Y me atrevo a decir, igual pues, va a parecer una paparrucha, pero ¿qué nos cuesta? ¿2 euros a cada uno? Pues 2 euros cada uno, y se le encarga el trabajito. Y se hacen las cosas así para que no nos puedan primero tachar de, uy, es que esta gente se ponen ahí a hablar y se les va el santo al cielo. No se les va el santo al cielo. No, mañana por la tarde tiene usted redactado esto aquí y tiene usted que tener en cuenta que son peticiones formales firmadas con carnet de identidad y rubricadas por millones de personas. Ese es mi criterio, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos ahora, si te parece, y antes de continuar con otra canción tuya que pondrá un puntito más amable a esta charla, ya que, como decíamos antes, entre tanto horror, a veces también puede haber tiempo para el amor. Escuchamos Para llevarte a vivir y continuamos con la entrevista. Muy bien. De lo dicho sin pensar, de lo que callo y no digo, de las cosas por pasar, de las trampas del azar, de las cartas del destino. Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo. Si la suerte inoportuna te jugara una encerrona, si no hay salida ninguna, si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona. Tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona. Tengo la rosa de Oriente, el oro. Para ir terminando, cuéntanos en qué estás ahora, ya que tenemos entendido que tu gira de conciertos te iba a llevar este fin de semana nada menos que a Dakar, aunque ya nos has comunicado antes de la entrevista que el concierto ha sido suspendido. Pero bueno, nos gustaría saber cuáles van a ser tus destinos. Pues era ese inmediato y luego voy a ir a Ecuador y Costa Rica a dar unos conciertos y a tener un encuentro con cantantes y gente creativa en San José de Costa Rica, así uno. Eso que se llama un seminario, que queda un poco eclesiástico, pero se le llama así. Y luego pues iré a Cuba a hacer una gira en julio. Y por el medio pues haré conciertos aquí en España, que tengo algunos pendientes, y lo que estamos ahora es promocionando también un concierto en directo que se llama Sueño, que grabé con la Orquesta de Córdoba y con arreglos de Javier López de Greña. Una propuesta musical distinta, en la que no está mi guitarra como hilo conductor ni como guía rítmica, sino un concepto más abierto y por una orquesta clásica, ¿no? Pues en eso estamos, intentando componer también cosas nuevas y también, bueno, un poco revolucionados como estamos todos por lo que está ocurriendo, en el sentido de que antes pues también quedábamos a lo mejor en casa y ahora nos damos una vuelta por la asamblea. Uh-huh. Al hilo de eso, te quería preguntar, Javier, ¿cómo crees que podría influir el 15M a partir de ahora en tu música? Pues vamos a ver, ya he dicho antes que yo soy bastante contrario a que la canción deje de ser arte para convertirse en un vehículo, pues a lo mejor de reivindicación, y pierda, digamos, el compromiso con la belleza que debe tener. También hay un compromiso con la ética, evidentemente. Yo creo que eso es inexcusable, somos humanos y hay que llevarlo todo para adelante, pero no soy muy partidario de las canciones panfleto, eso desde siempre, ¿no? Aún así, entre líneas, en mis canciones siempre se oyen cosas y se leen alegatos contra cosas que son infames, ¿no? Pero haciendo otra vez hincapié en lo que decía al principio de qué es lo que nos ha movido, que es el sentido común, es evidente que si uno en una canción esboza una idea que contiene una no una reivindicación, sino igual una reclamación sobre cosas que siguen mal, por ejemplo, por qué no termina de abolirse la pobreza y cosas por el estilo, ¿no? Y la negación de la tierra más que en manos de cuatro o cinco o 50 personas por cada país, cosas como esas, ¿no? Si se dicen, o sea, quiero decir, están ahí, están implícitas, se entienden, se ven bastante claras, pero están expresadas desde el sentido común. Es decir, yo desde mis 2 metros de altura que tiene el escenario, puedo hacerme pasar por un tipo que tiene una visión de conjunto y que es más listo que los demás y esas cosas, ¿no? Entonces no me gusta desde el escenario inducir a la gente a nada, y menos desde las canciones. Creo que todos estamos inducidos, la gente bien pensante y bien nacida piensa de la misma manera y sabe lo que está bien y lo que está mal. Y claro, es decir, si te acorralan, te tienes que atrincherar, te apresan, te reprimen, pues evidentemente en esos momentos la lucha exige a la canción, a la poesía, al teatro, a todo, a todas las artes le exige una implicación más, digamos, más nítida, más clara. Pero mientras tengamos la cabeza encima de los hombros y seamos capaces de salir de esa frustración de la que venimos con la sonrisa y el sentido de ecuanimidad con que lo estamos haciendo, creo que si mis canciones se ven influidas por este movimiento, va a ser para incrementar esa actitud de que el sentido común es lo que estamos viendo, nos estamos viendo a los que precisamente no tenemos la rienda del mundo. Bueno, pues ahora sí, Javier, nos despedimos, pero antes queríamos preguntarte por un tema que será objeto de debate en la próxima hora de Agora Pulp. Se trata de la ley de propiedad intelectual, la ley SINDE, la SGAE, todos estos conceptos que supongo que un músico como tú manejará habitualmente y de los que tendrás a buen seguro una reflexión. Bueno, pues al respecto yo voy a decir lo mismo que digo siempre. A mí me parece que lo del canon ese que se hizo sobre lo de los CDs fue una especie de parche puesto en un lugar donde todavía no había surgido la herida, pues, lo cual no sirve para lo que se suponía que tenía que servir, y presupone que todo el mundo se va a poner a piratear. Yo no presupongo que todo el mundo se va a poner a piratear, lo cual no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con que a las bodas, por ejemplo, o a las casetas de feria, se vaya a pedir, según lo que vaya a tocar la orquesta, en honor de los novios y de sus invitados, se pida un dinero por el repertorio que se está interpretando allí. Me parece ridículo, ¿no? Ahora sí me parece que cada vez que se emite una canción en la radio o en un lugar público que se dedica a poner música para que la gente se divierta con ella y tal, que se pague un impuesto como pagamos por cualquier otra cosa, ¿no? Que esté ajustado a ley y a lo que tiene que ser, por supuesto. Y luego, con respecto a las descargas de Internet, yo quiero hacer solamente una pequeña reflexión. Si nos cuestan menos de un euro, creo que son 0,5 céntimos o 0,35, un mensaje de teléfono, y podemos comprar por Internet una canción por un euro, me parece que es mucho más profundo, mucho más solemne una canción que tres mensajes de teléfono en el que nos vamos a decir dos tonterías que nos las podemos guardar porque no necesitamos ponernos ese mensaje. Para que a los propietarios intelectuales de las canciones, como es el caso mío, yo las creé, me llegue lo que realmente se corresponde con lo que la gente toma de mi trabajo, esos regalos me parecen muy bien, pero si yo no lo he regalado, espero que me lo pidan. Si yo pongo un justo precio a lo que vale cada canción, no les pido que se queden con las 14 canciones del disco. Elijan las que quieran, pero quedarse con las 14, que eso fuera patrimonio del aire, y bajarse miles de canciones que no van a tener tiempo ni de oír, me parece una pijotería cibernética con la que hay que terminar de una vez por todas. Eso es lo que quiero decir. Pues muchas gracias, Javier. Ahora sí te despedimos y nada, ha sido un placer tenerte con nosotros en este primer programa de Agora Pulp. Muchas gracias, Javier, y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo fuerte. Acabamos de escuchar Isla Mujeres, de Tommy. Tenemos el placer de tener esta tarde aquí a Tommy. Hola. Buenas tardes. Miembro de la Comisión de Música. Nos gustaría saber, Tommy, cómo influye el movimiento 15M en tu música, en las letras de tus canciones. Bueno, realmente todavía no ha influido mucho. Todavía estoy dentro del movimiento y mis canciones van poco a poco. A ver qué va saliendo. Todavía no ha salido nada de aquí. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? Pues yo empecé hace 10 años como percusionista en un grupo llamado Canteca de Macao. Y luego me monté en mi propio grupo llamado Parpadeo, que antes era Quinto Parpadeo. Y nada, llevamos 8 años, hemos sacado 2 discos y eso. Bueno, y ya me gustaría preguntarte, Tommy, sobre un poco más sobre la Comisión de Música aquí abajo en la Acampada de Sol. Me gustaría saber qué hacéis, cómo se formó, cómo... Pues mira, se formó los primeros días. Ya nos conocemos de oídas, varios músicos de aquí, ¿no? Entonces nos encontramos y reunimos un par de ideas y decidimos unirnos un poco a hacer una comisión de música. Uh-huh. Siempre apoyando al movimiento y como un grupo de personas más que apoyan al movimiento. Luego todo esto ha llevado a un montón de cosas que supongo que ahora hablaremos. Pero nada, pues ha ido generando poco a poco, primero haciendo lista de músicos que querían participar, en hablar, en hacer asambleas y hablar de nuestro tema y el movimiento y todo esto. ¿Y por qué crees que es importante que haya una comisión de música o que la música esté presente en este movimiento? Pues desde mi punto de vista personal, porque es un medio de difusión muy bueno y bastante fuerte ante otros, para compartir con otros incluso. O sea, es un punto de unión, creo, para todos los demás grupos, para llegar simplemente como medio de difusión. Por ahora, yo lo único que veo es un medio de difusión. Vamos a escuchar, antes de continuar con la entrevista, el tema de Carlos Salinas. Ya nos lo presentamos la semana pasada. Plaza Solución está inspirado en este movimiento. Lo escuchamos y continuamos con la entrevista a Tommy. Esta plaza se llama Solución. Hagamos juntos nuestra gran revolución. Los niños pintan en cartones bajo el sol y tú en tu casa sin información. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo. Únete a la revolución. Sal a la calle y pon tus manos al cielo, únete a la revolución. Escuchar, pensar y reflexionar. El mundo está cambiando, si no lo ves, deja la tele y despiértate. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo, únete a la revolución. sal a la calle y pon tus manos al cielo, únete a la revolución. La revolución, pero la gente quiere una solución. Nos ignoraron, nos quisieron echar, pero no nos pudieron callar. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo, únete a la revolución. Sal a la calle y pon tus manos al cielo, únete a la revolución. Continuamos en Agora Pulp con Tommy, miembro de la Comisión de Música. Aunque os lo estamos presentando esta tarde, Tommy es una persona con la que hemos hablado asiduamente durante los últimos días. Ha sido un contacto muy, muy bueno para un programa que nace con vocación cultural dentro del 15M. Y bueno, charlando con él nos ha comentado bastantes propuestas, ideas y labores que están llevando a cabo muy interesantes, ¿no? Llama la atención, sobre todo a mí particularmente, y quiero que nos cuentes el tema este del videoclip que estáis montando con todos los grupos que se han juntado con motivo de este movimiento. También creo que hay un CD, me decías ahora, ¿nos explicas un poco cómo está ese tema? Bueno, si quieres te explico antes, como estoy entrando en tema de videoclip, pues explico un poco antes de qué va el rollo del grupo de trabajo de música. Claro. Que no lo hemos acabado, que lo hago resumen rápido y hablo con el videoclip. Porque creo que tampoco la gente lo sabe y nadie sabe lo que estamos haciendo y solo ven ahí un grupo de gente tocando y no hacen nada. Uh-huh. El caso es que en su principio nos dividimos en tres subgrupos, un grupo de desarrollo, otro de acciones y otro de coordinación. El de desarrollo es un tema que va un poco fuera, que nos hemos dado poco más, o sea, poco a poco nos hemos dado cuenta que está un poco más fuera del movimiento, porque es un tema más personal desde el punto de vista del músico, que es un tema de desarrollo legal, desarrollo de problemas que tiene el músico. Sobre todo ahora se está llevando a cabo de recopilar información de gente que ya está trabajando en esto y nos venga a informar y todo esto. Eso es un tema a largo plazo que en algún momento a lo mejor se llega a algo en claro o lo que sea. Solo información. Luego el otro está el tema de acción. Es un grupo de acción que se encarga de hacer actividades, que ahora hablamos del tema. Y otro de coordinación. Que ahí estoy yo para la gente que está abajo, para la gente que te viene, músicos que yo quiero tocar, yo quiero no sé qué, yo tengo una letra, todo este tipo de temas. Llevar los mails, estar todo en contacto de todo esto. Y informar de las reuniones, asambleas. Entonces, el tema de las acciones, que es lo que más está pasando y cambiando durante cada día, la manera de ver esas acciones con el movimiento, cómo no. Una de ellas es el videoclip, una es importante ahora mismo porque va a ser un medio de difusión muy grande, lo vamos a hacer en modo de propuesta informativa en la Asamblea General. Simplemente para que se sepa que hay un grupo de personas que también colaboramos, como he dicho antes, con el movimiento y que como una herramienta más, como es la música, queremos difundir un videoclip que va sin ánimo de lucro, sin nombres de nadie, quién ha hecho la música ni nada. Va a haber 26 músicos más o menos, todos del campamento, 14 cantantes, todo letras referidas al movimiento. Y es un videoclip de 9 minutos y medio. Imágenes de audiovisuales nos está ayudando a esto. Gente nos está ayudando a esto, cualquiera participante, simplemente para recopilar imágenes y eso es un día entero en el campamento desde que amanece hasta que anochece. Y luego por el otro lado el tema del CD, pues desde el primer día hasta hoy incluso pues nos viene mucha gente con canciones, yo he hecho una canción, yo soy compositor, tengo una canción sobre el movimiento y tal. Bueno, pues nosotros de primeras, como ya más o menos hay un protocolo, se está cerrando del movimiento, eso es lo que nosotros en las asambleas hemos querido tener muy claro y dejar muy claro a todo el mundo, porque cada uno va a hacer incluso lo que quiera, o sea, sea con el movimiento, nosotros lo coordinemos o no, cada uno va a hacer lo que quiera, entonces, pues eso, que tengamos un poco esa concienciación muy clara, la repetimos siempre, del protocolo y el movimiento para todas las acciones que se hagan. En este tema de canciones, pues nos vienen todos los días con gente, con canciones, se va a intentar hacer un recopilatorio, que ya lo está llevando una chica aparte por su cuenta, de canciones de gente que nos ha dado ya canciones hechas, que las hace por su cuenta, nos las manda ya masterizadas y toda esta historia. Y dentro hay propuestas de todo tipo para esta cosa. Hay gente que quiere que no sea un disco, que quiere que sea una plataforma de internet, la gente meta sus canciones. Hay gente que quiere hacer un himno, hay gente que dice que un himno es imposible de decir desde aquí, que lo hará la gente y quien lo escuche. Entonces hay muchas ideas que están barajando. ¿Qué más? Esto con respecto al CD, pues se van a hacer muchas cosas, muchas canciones, todo esto para difundir por Facebook, YouTube, todo esto. Y por curiosidad, ¿sabemos cuántos grupos, más o menos, hablas de muchos? ¿Del videoclip, dices? Bueno, ¿de cuánta gente, bueno, envía canciones? Supongo que no tendrás un número exacto, pero todas esas canciones que os llegan, que dices que vienen en un número muy, muy importante, ¿de cuánta gente hablamos que en apenas 15 días ha colaborado ya con temas inspirados en este 15M? Más o menos, ¿cuánto dirías que...? Pues no sé, o sea, ya de primera se está hablando un CD de 15 canciones, pero yo que sé que todas las canciones que me están llegando, hay muchísimas. O sea, a lo mejor ahora tenemos 40, 50 canciones de gente que nos está mandando. Unas escritas, otras ya grabadas, otras solo la letra, otras que dice, yo compongo esta música y te viene y te... Hay mucha gente, cada uno con su idea de yo quiero colaborar. Curiosidad, ¿cuáles son los estilos que predominan? Pues de todo, la verdad. De todo. O sea, de todo. No hay nada. Incluso en el tema del videoclip, que son 14 cantantes, se ha intentado llevar una línea solamente para la cantar. O sea, para antes de que grabasen los cantantes, se ha llevado una línea de una base un poco raperilla, por así decirlo, un poco hip hopera, simplemente para tener el hilo, como un groove fácil que todo el mundo pudiese pillar. A partir de ahí, cada cantante tiene una textura diferente, un estilo diferente, desde todos los estilos. Y luego, los músicos, ahora ya que estamos metiendo todos los instrumentos, las voces ya están grabadas, ahora estamos metiendo los instrumentos, que van a colaborar, pues 26 músicos, un trocito muy pequeño cada uno. Y cada parte musical va a ser diferente y no va a tener un estilo conforme a la voz. O sea, se intenta fusionar los estilos en cada parte. O sea, en la que cantas un poco soul, a lo mejor está mezclado con un banjo y con no sé qué. Te estoy poniendo un ejemplo, pero se está intentando hacer una producción bastante fusión de todo. Y Tommy, por curiosidad, tal vez hay alguien que nos está escuchando y que tiene interés por integrarse en el grupo de trabajo de música y nos gustaría saber, bueno, pues qué tiene que tener esa persona o qué puede aportar o cómo puede hacerlo. Pues nada, no tiene que tener nada, tiene que venir, tener tiempo para venir a las asambleas y sobre todo antes una cosa que estaba hablando aquí, que es calma, tranquilidad, porque sobre todo los músicos tenemos un ego, tenemos todos en general un todo yo quiero tocar, yo vengo aquí a tocar y a hablar de mi libro y de todo, entonces... No lo digo para malas, sino para buenas, ¿sabes? Que todo el mundo quiere hacer algo y colaborar por su buena fe. Pero vamos, puede venir todo el mundo con mucha calma a las asambleas, sin ninguna prisa de tener algo en claro, porque tanto como parte de la música, yo creo que esto es también por parte del movimiento, pues cualquier persona a participar y ayudarnos a dar propuestas nuevas y a difundir el mensaje, que es lo que hablábamos antes. O sea, simplemente es un medio, una herramienta más del movimiento. Hay dos palabras que se repiten continuamente en cualquier comisión dentro de esta acampada, de este movimiento, que son acción y propuestas. Yo creo que, no sé si el concepto de acción queda ya más o menos limitado con lo que nos decías del videoclip y del CD, o hay alguna más que nos quieras comentar. Y luego, si quieres, entramos también con las propuestas que particularmente desde música hacéis dentro de este movimiento. Pues mira, así en resumen, antes empezó, como te he dicho antes, desde el primer día ya estábamos montados tres músicos o tal, una comisión de música. Y no estábamos muy bien colocados, estábamos con el grupo de trabajo de social, de política, no sé qué. Ahora ya hay una cierta lógica en todo y estamos dentro de la comisión de artes escénicas, que yo desde mi punto de vista personal tenemos que estar todos dentro de la acción creativa, pero bueno, estos son temas aparte. Estamos todos dentro de artes escénicas y ya por lo menos hay una conexión, un enlace con todas las demás asambleas, por el hecho de que tenemos una asamblea común todos los días, la Comisión de Artes Escénicas, desde teatro, música y tal. Entonces, las acciones están intentando que no solo queden por parte de los grupos de trabajo pequeños, sino que las estemos haciendo los de teatro, con los de circo y con los de música, todos juntos, y artes. Todo es un poco una acción común, siempre. Por parte nuestra, desde el primer día se ha hecho una acción, por ejemplo, así en ejemplo, todos los días a las 6, se intenta, a las 6, 7... en la biblioteca, hacer poesía libre con música de músicos improvisados. El primer día que fue la idea, vino un arpa con un violinista y un guitarrista, Fernando, de flamenco, que está ahí abajo todos los días. Bueno, pues esto se intenta hacer todos los días, que la gente llegue ahí a poesía libre y a la música improvisada a la vez. Está funcionando muy bien, la gente, ha habido momentos y días de la gente llorando y ha sido muy guay. Simplemente momentos emotivos. Luego se llevó a cabo, nosotros nos llamamos primero, nos llamamos Sol Sostenido. Uh-huh. Y, que no lo hemos dicho, claro, hay que recordarlo. No lo hemos dicho, llamamos Sol Sostenido. Se hizo una acción también que estuvo muy bien, de llamamiento, un día en ópera, antes de la concentración que hubo en la Asamblea General, o sea, aquí en Sol. Se hizo como método de acción de llamamiento en ópera, reunir a todos los músicos posibles y tocar un sol con cualquier instrumento, hasta de sol a sol sostenido. Entonces eso se hizo, hay vídeos y tal, estuvo muy bien. Y era un poco un llamamiento para la concentración, eran 10 minutos, cuarto de hora. Luego, ¿qué más cosas? Pues ahí hicimos cosas con teatro, hemos hecho bastantes. Desde una acción de la alegría, un día antes de la asamblea, mensajes de alegría, poniendo un himno de la alegría que no se llegó a hacer bien, pero bueno, porque en megafonía no nos pusieron el volumen adecuado, pero se intentó. Luego se la bienvenida ayer para los portavoces, se les hizo un recorrido por todo el campamento con tal, y íbamos una guitarra y un saxo haciéndole el recorrido también, todo muy bien, cosas así. Eso como pequeñas acciones rápidas que no hace falta ni llevar casi asamblea ni nada, o sea, se hacen y punto, porque si no se hacen, pues esperar a que se hagan son... Y luego acciones grandes y propuestas que se están hablando en nuestras asambleas de acción, que pues ahora mismo te puedo decir así claramente pocas, pero acciones grandes, ¿sabes? Fuera de aquí, referidas siempre al movimiento y todo eso. Esa era un poquito mi próxima pregunta, ¿no? Que si tenéis algún proyecto de extensión a los barrios también, ¿no? De hacer acciones por barrios y... Tenemos muchos proyectos, cada uno personales y de todo, o sea, se están haciendo de todo, pero a los barrios sobre todo hay que llegar, pero yo no solo a los barrios, ya creo que es una unión con todas las ciudades, saber que se está hablando en todos los lados, saber que podemos ir a otros lados y pueden venir aquí a hacer actividades en común y cosas así. Esto es lo que se está hablando para organizarlo bien sobre todo, antes de que nos dispersemos y tal, que estemos un poco todos en contacto. A eso iba también. Se habla mucho en los últimos días de desmantelamiento de la acampada de Sol. ¿Y cuál es el proyecto de Sol Sostenido una vez esto ocurra? Pues Sol Sostenido ya se ha creado así una cosa que no ha pasado en la vida, que es unir a músicos y empezar a hablar de nuestros problemas y de cosas en común, sin ningún tipo de interés por medio en cuanto a dinero o algo. Entonces, ya con eso hemos solucionado bastantes cosas. Aunque se reduzca y sacote un poco en las personas, va a seguir. Va a seguir con proyectos, con historias, pues unos se unirán para hacer cosas. Yo creo que el caso es que el mensaje llegue muy claro a cada grupo de trabajo, tanto a música como a otros, en cuanto a concienciación. Y en cuanto a que lo que nos toca, pues hacer un montón de cosas que se van a seguir haciendo. Como nombre Sol Sostenido, no lo sé, la verdad. Cómo llegarán y cómo surgirá. Es un nombre, ahora mismo, nada más. Cuando hablas de los problemas de los músicos, probablemente uno de ellos tenga que ver con nuestro próximo debate, que comienza en la siguiente hora, el tema de las descargas de internet. Aunque no habláis de dinero, pero me imagino que los músicos estáis concienciados con que al fin y al cabo vuestra vía de llegar a la gente va a tener que ver con internet, va a tener que ver con esas nuevas vías de información y de... Entonces, si quieres, te emplazamos a ese debate, te unes a nuestros contertulios dentro de unos minutos. Y bueno, María nos va a presentar el siguiente grupo que vamos a escuchar. También forma parte de todo esto que decimos del 15M. Lo escuchamos y enseguida estamos con nuestra tertulia, como decía antes María al comienzo del programa, Ley Sinde, Ley de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, bueno, muy interesante, con gente experta en el tema. Hasta entonces. Pues vamos ahora con la canción Zanagate, que encontramos dentro del disco Madera de Cayuco, que es un disco llevado a cabo por varios artistas. Zanaga, Zanaga, Zanaga, Zanaga, Zanaga, Zanaga, Todo el mundo ha oído hablar de las GAE, y a nadie le resultan desconocidos términos como canon digital, entidades de gestión o derechos de autor. Pero, ¿qué es exactamente la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Se divide en dos tipos: la propiedad industrial, que protege a marcas y patentes, y los derechos de autor, que protegen a las creaciones artísticas, que son de los que nos vamos a ocupar. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta, y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de Anne, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra, pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años, más otros posibles 14. Desde entonces, el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas, y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. 1710, 28 años. 1831, 42 años. 1909, 56 años. 1976, la vida del autor, más 50 años. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público, y con él los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. Buenas tardes. Pasan 26 minutos de las 7 de la tarde y vamos a dar paso al debate acerca de la ley Sinde. Y en nuestra mesa podemos encontrar a Lande, miembro de Anonymous, Guillermo, miembro de la Comisión de Cultura, Josep, abogado y soporte de la Comisión de Legal en Barcelona, Tommy, miembro de la Comisión de Música, y Víctor, miembro del equipo de Ágora Sol. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y al hilo del tema principal del debate, os quería hacer una primera pregunta. ¿Por qué creéis que surge la ley Sinde? Pues todos a la vez, no, por favor. ¿Por qué surge? Pues no sé muy bien por qué surge. Si acaso sí que podríamos hablar de qué es lo que intenta cortar y tal, pero no. ¿Por qué surge? Pues no lo sé. Hay gente que dice que es una estrategia americana, que nos la traen ellos aquí para potenciar su mercado intelectual. No lo sé. La verdad es que no sé de dónde surge, pero no es una ley gustosa. Josep. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por dejar paso a la gente que venimos de Barcelona. Pues yo lo puedo decir. No porque surge, sino cómo acaba. Como acaba, me lo dice directamente un senador del Partido Popular, que me dice, ahora que vamos a ganar, vamos a tener a los americanos cabreados, y por eso votaron a favor en el Senado de la ley Sinde. Básicamente la ley Sinde, que en la reunión de la famosa Academia de Cine con Álex de la Iglesia, se acabó llamando, entre los que estamos dentro, la ley antiseries yonkis. La idea intentaba preservar los intereses de las multinacionales norteamericanas, pero no de las grandes películas, porque estas se ganan dinero solo, sino porque las multinacionales americanas venden las películas a lotes y la TDT está siendo un fracaso y, sobre todo, han apostado muchísimo dinero por las series. Entonces, básicamente, el gran problema que se planteaba en la Academia de Cine era cómo controlar las descargas de las series. Buenas, pues yo soy Guillermo, de Cultura, de la Asamblea de Cultura de aquí de Sol. Mi opinión al respecto de por qué surge la ley Sinde va un poco a coalición de lo que acaba de decir el compañero Josep. Vamos a ver, lo que opino es que ha surgido como es un método de las distribuidoras, editoriales y demás para controlar más el fluir de la información que está surgiendo en Internet. Una manera de controlar ese mercado que se les ha escapado de las manos porque se han quedado se han quedado atrasados a nivel tecnológico, siguen pensando con políticas empresariales de hace 20, 30 años, siguen estancados en ese punto y el mercado de Internet se les ha escapado de las manos y quizás sea una manera de contrarrestar este impulso nuevo, que es una medida quizá excesiva. Desde luego no es querida por el pueblo y por la gran masa de la sociedad. Es simplemente la presión de ciertos lobbies económicos que intentan volver a agarrar un mercado que se les ha escapado de las manos. Bueno, yo soy Tavo, soy de la Comisión de Música. Este tema me parece bastante complejo. No sé si debería incluso dar mi opinión o no. Pero bueno, el caso es que todo me refiero a cuestiones de intereses y sobre todo me parece que es un golpe al pueblo de primeras, muy arriesgado, que será una idea primera que llegará a otra y lo que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, que más que hablemos de cómo empezó, vamos a hablar de cómo acaba. Y simplemente eso, y yo creo que ya entraremos en tema y veremos las opiniones mejores de cada uno. Víctor, no sé si tienes algo que decir. No, me parece, a estas alturas del debate, no creo que de la tertulia, no creo que tenga que aportar nada. Pero bueno, lo que sí me pregunto es, en caso de que sea un golpe al pueblo, ¿dónde está la legitimidad de lo que se quiere prohibir? ¿Dónde termina lo moral? ¿Es malo porque la ley lo dice así? Es decir, ¿dónde está lo bueno y lo malo y dónde aparecería, digamos, esa línea? Es lo que yo me preguntaría. Pues muy bien, ya tenemos la opinión de nuestros contertulios. Vamos a escuchar, sin duda, unas opiniones más interesantes o interesadas en este tema. Escuchamos a la ministra Sinde definir su proyecto. El gobierno tiene el deber de garantizar debidamente el acceso de los ciudadanos a la cultura y a la información. Y por eso, su obligación es buscar un marco en el que sean compatibles ese acceso efectivo con el respeto categórico al derecho de los ciudadanos. Para que los ciudadanos puedan acceder libremente a los contenidos culturales debe existir una oferta legal y asequible en la red. Legal y asequible, pero no indiscriminadamente gratis a través de las copias adquiridas ilegalmente. La gratuidad obligatoria y decidida unilateralmente por el consumidor estrangula el futuro o condena a la cultura al servilismo comercial. Bueno, escuchábamos la presentación de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, sobre esta ley. Y, bueno, supuestamente es una ley que intenta contentar tanto a usuarios o consumidores como a creadores. Entonces, nos gustaría saber si vosotros pensáis que esto es cierto, que es una solución adecuada para ambos. Lander. Vamos a ver, yo pienso que la ley es totalmente inefectiva, no va a evitar el problema de las descargas. De hecho, podríamos explicar aquí durante horas métodos de cómo evitar esa, pues esa lista negra o evitar esas restricciones que están haciendo. Y lo único que va a conseguir es que perjudique tanto a los adoptores, ya que sus discos, sus creaciones se van a seguir descargando igual, y encima el dinero se va a ir fuera. Porque lo único que vamos a conseguir es que en vez de tenerlo en servidores aquí, lo tengamos en servidores de fuera. Entonces se van a forrar todos los de fuera y encima los artistas van a seguir perdiendo el mismo dinero. O sea que es el mismo... No da ninguna solución esta ley ahora mismo. A ver, a mi modo de ver, y además es curioso porque justo el día después de aprobarse la ley Sinde, nuestra ministra de Asuntos Exteriores fue a entrevistarse con la secretaria de Estado norteamericana. Recordemos que, además, el vicepresidente de los Estados Unidos ha sido presidente de la Asociación de Propietarios de Propiedad Intelectual Americana. Y posiblemente las llamadas a Zapatero no eran porque lo estaba haciendo muy bien, sino eran porque había unos intereses que acreditar. Es un poco lo que he dicho antes, es decir, a ellos, el negocio de ellos es copar el mercado nacional con productos de serie A y de serie B, porque si no los de serie B no los venderían, y en cuanto copan el mercado nacional se muere. Pensad que en la reunión de la Academia de Cine había tres representantes de la empresa, y eso lo veréis claro. Alex de la Iglesia, que decía, yo si no tengo dinero no puedo hacer buenas películas. El presidente de la asociación de FAPAE, de los productores, decía, yo no gano dinero con las películas españolas. Y el presidente de las salas de exhibición decía, yo el dinero lo gano con las palomitas. Yo quiero películas que hagan comprar palomitas. Y estas son las películas norteamericanas. Y si para eso yo he de comprar lotes de 13 en 13, entonces, bien, los compro. Y si los compro, ya no hay espacio para los productos nacionales. El gran perjudicado es el productor nacional, a mi forma de ver. La verdad, desde mi punto de vista, la ley Sinde, como habéis dicho, no lo veo como un punto de consenso entre los derechos de los consumidores ni el derecho de los autores. Más bien, como ya dije antes, parece ser una ley que va a defender los derechos de las grandes distribuidoras internacionales en un país en el que cada vez consumimos menos a través de los sistemas, por así decirlo, legales, y nos metemos más en descargas en la red y demás, para defender los derechos de esas grandes industrias de fuera, en que ellos van perdiendo. ¿Cómo solucionarlo? Pues quizá esto sea un primer paso o sea un paso atrás directamente, ¿no? Pero no veo yo que la ley Sinde sea la gran solución a la problemática en cuanto a derechos de autor, derechos de distribución, que ha surgido a partir de el nacimiento de esta red de redes que en cierta manera ha pillado a todo el mundo en bragas. No sé, como estamos dando una opinión cada uno. Yo realmente es que no creo nada en esta ley. Creo que está fuera de lugar. Creo que no hay que cambiar un poco todo en general. O sea, no hay nada que hablar casi de esto, porque hay muchos artistas, todavía no se han repartido ni de la raíz ni de nada. Se ha llevado el tema directamente a los cines, al cine y a la música. Pero bueno, antes hablamos de la literatura, podíamos hablar de fotografía, podíamos hablar de la pintura, podíamos hablar de muchos artistas de los cuales nunca se ha tenido un sentido común en tema de derechos. Y ya estamos hablando de ideas o de propuestas alternativas y todo este tipo de cosas, tanto la ley Sinde como la que salga, que no soluciona nada, como aquí nos están hablando nuestros compañeros, y que realmente no sirve para nada porque son intereses que, sea internacionales o nacionales, es que están fuera totalmente de lugar. Y también, sobre todo, yo creo que habría que estudiar cada caso por separado, porque hemos empezado a hablar de cine, de música, y yo creo que la situación de cada disciplina es bastante diferente. Yo por iniciar, a lo mejor, bueno, ya habéis hablado de cine, pero yo, por ejemplo, pensando en el caso de la música, realmente creo que lo que se está enfrentando es un cambio de modelo de negocio de la música, en la que se va a quitar poder, sí, exactamente, a las discográficas, y va a haber una relación más directa entre el consumidor y el artista. Los artistas, donde ganan dinero, es en los conciertos. Antes lo que necesitaban era una empresa con dinero y medios para llegar a la gente. A día de hoy, con internet, eso se ha superado. Ahora es muy fácil poner tu disco, tu maqueta, tu trabajo, que te escuchen, conseguir una mayor propagación de tu trabajo y que luego esas mismas personas vayan pues a tus conciertos y te permitan vivir de lo que te gusta. En este caso, yo creo que lo que habría la ley Sinde en el sentido de la música, yo creo que no es un poco una pequeña farsa, porque realmente lo que importa es el artista. Entonces, el artista, internet le beneficia. Los únicos que se están quejando son los que estaban antes en medio y cortaban el pescado y se llevaban un montón de beneficios. Entonces, yo creo que internet y las descargas son un primer paso para cambiar el modelo de negocio y probar nuevas vías de consumo en cuanto a la música, y eso lo que va a potenciar es algo mejor para el artista y algo mejor para el consumidor. ¿Puedo responder antes una cosa? Con lo que estás diciendo, el tema de descargas y internet, o sea, ahora se está hablando de la ley Sinde y tal en estos momentos, pero el tema de las descargas en internet en cuanto a la música ya lo teníamos muy claro desde hace bastante tiempo ya. O sea, ya nos movíamos por internet sin ley Sinde, sin nada. O sea, ya nos estábamos moviendo por internet. El tema de que vivamos de la música con el tema de conciertos es otro tema aparte, que no tiene que ver ni con la ley Sinde ni con que el músico esté fuera del tema de la distribución de sus CDs y tal. Es que hay muchos problemas dentro del tema también, dentro del trabajo del músico, una persona normal, un trabajador más en el sistema laboral. O sea, hay gente por medio trabajando en este negocio para que nosotros vivamos que no nos tiene en cuenta en ningún caso. Hay muchos problemas. El caso es que los músicos no viven, o sea, vivirá uno o dos, pero no vivimos de la música de los conciertos, aunque la gente crea que sí. En medio de internet ya estábamos antes, o sea, ya cuando desde que nació internet ya estábamos ahí, los que no teníamos dinero, los que sí, ya estábamos. Sin Sinde, sin nada, o sea, y eso ya ha pasado. Con lo que decía el compañero Víctor, el tema de que nos encontramos ante un nuevo modelo de mercado es cierto. O sea, en el momento en el que entran en juego los nuevos sistemas de comunicación, la red y demás, en las que en cierto modo el mundo se ha empequeñecido otra vez, una vez más, las empresas todavía no han llegado a conseguir adecuarse a... Vamos, que la sociedad está avanzando a un ritmo mucho más rápido que la empresa. Se han quedado ahí estancados. Con respecto, por ejemplo, a la problemática interna ya de cada tipo de expresión cultural, por así llamarla, por ejemplo, yo que vengo más de un mundo literario, el tema de la protección de los derechos de autor a través del Estado o de una ley que proteja al autor literario de la piratería en internet es... se está exigiendo, porque yo, por ejemplo, os puedo contar mi caso personal, ¿no? Yo hace unos años publiqué un escrito y resulta que se descargó mucho más en la red de lo que realmente se vendió al público. Al final yo terminé cobrando por más de una tirada de 2.000 ejemplares 5 euros. ¿Sabéis? El tema es cómo llegar a un acuerdo entre la sociedad y los autores. Cómo llegar a ese consenso medio en el que todos seamos beneficiados. O sea, no solamente que la cultura llegue al público de la manera que el público quiere que les llegue, pero también beneficiar al autor, porque realmente aquí pues puede haber muchos autores que realmente piensen y quieran vivir cediendo todos sus derechos comerciales al mundo y ellos no cobrar, solamente vivir de lo que hacen. Vivir de lo que hacen, no me refiero a eso, me refiero a que ellos crean y no quieren nada más a cambio que el reconocimiento de que esa es su obra. Pero también hay muchos autores que tenemos el deseo o quizá la esperanza de poder vivir de nuestra obra, de poder alimentarnos, de poder estar dentro del mercado, por así decirlo, recibir una remuneración. Entonces, el tema de internet, por un lado, beneficia al consumidor, porque es una manera rápida y accesible de llegar a cualquier, a tener acceso a cualquier contenido. Pero no hay que olvidar nunca también al autor, que tiene su derecho de cobrar después de tener un después de hacer un trabajo de meses y meses, incluso años. Hay que encontrar un punto medio. La ley Sinde, volviendo al tema de la ley Sinde, creo que no llega a encontrar ese punto medio realmente. Pero vamos, esa es una opinión personal mía. Bueno, ¿me permitís opinar como abogado? Un momentito. Por supuesto. Yo os puedo decir que entre los compañeros que se dedican a la propiedad intelectual, cuando salió la ley Sinde, abrieron cava. Pero cava del francés. Champán francés, porque es una ley que permite, va a dar de comer a los abogados durante muchos años, si se pone en marcha. Por otra parte, yo os puedo explicar la experiencia de mi gremio. Mi gremio trabaja en copyleft desde el año 414 después de Jesucristo, en el que Justiniano hizo el primer colegio de abogados precisamente para controlar los piratas, que éramos los abogados. Entonces, todo nuestro material, yo mañana saco una demanda, esa demanda queda a disposición de todos los compañeros y de toda la gente que puede estar interesada en la demanda. Y como gremio, tampoco nos va nada mal. Llevamos 2000 años trabajando en copyleft. Por lo tanto, muy probablemente a muchas profesiones tampoco os va a ir nada mal. Habéis de encontrar la manera de trabajar y la manera de compartir, porque nosotros estamos acostumbradísimos a fusilar no solamente a nuestros compañeros, sino a todos los magistrados que en sus sentencias dan opinión, y es su propiedad intelectual. Y llevamos 2000 años que no nos va nada mal. Vemos y descubriremos a lo largo del debate que hay muchos ramales que se pueden abrir a partir de esta polémica ley. Yo quería destacar dos, ahora, para que me deis vuestra opinión. Uno, ya se ha mencionado antes, es el más que posible contubernio, conexión entre Estados Unidos y España a la hora de sacar adelante esta ley. Creo que eso es uno de los aspectos, se supo a través de Wikileaks, y bueno, quería saber exactamente ¿hasta qué punto creéis eso y hasta qué punto lo consideráis realmente polémico? Porque yo considero que es uno de los puntos claves de este debate. Y el segundo tiene que ver con quién decide si se cierran o no esas páginas, ¿no? No son los jueces, no son los abogados, sino son una comisión, digamos, de políticos o incluso de la propia industria los que deciden cuando una página es dañina para los derechos de autor y para la propiedad intelectual. Creo que eso es muy tramposo y bueno, me gustaría que me dieras vuestra opinión. Os puedo corregir un tema. No es que sean dañinos a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual nunca es dañino que se difunda la esta. Es dañino a la propiedad comercial, a los derechos comerciales, no tanto a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, mientras se difunda, siempre le es bueno. Es el derecho comercial al que le hace daño realmente este tipo de cosas. Vamos con Lander. A ver, tú decías el caso de... Vamos a ver si me ayuda. Decías el caso de... No me acuerdo ahora muy bien cómo habías dicho exactamente. De la posible conexión, ¿te refieres a eso? Exacto, la conexión que hay entre Estados Unidos y... La conexión que podría haber entre Estados Unidos y esa ley. Vale, yo antes podría tener mis dudas. Yo ahora lo que estoy viendo, según esta ley, según la propuesta de ley de la ley Pajín, que le están llamando la ley de igualdad de trato, que la maquillan con un nombre precioso, vale, pues yo lo que estoy viendo es que creo que la tendencia a seguir va a ser marcar leyes que cada una acorta una pequeña libertad de Internet hasta acortarlas todas. Vale, una se encarga del copyright, o sea, otra se encarga de lo políticamente correcto, que no sé quién es quién para decidir qué es políticamente correcto y quién no, y así poco a poco dejarnos al final con un Internet en el que solo salga la información que quieren ellos, o sea, un poco la TDT, pero en la que tú teclees algo. si no me equivoco, bueno, tenemos la suerte de que tenemos un abogado y entonces si en caso de que haya errata nos podrá rectificar, pero si no me equivoco, en la ley de propiedad intelectual se indica que para que sea delito este tipo de sucesos, de descargas, es decir, tiene que haber tanto daño o perjuicio a terceros o ánimo de lucro. Entonces, yo creo que está bastante claro ahí cuál es el límite de lo políticamente correcto, de lo que no. O sea, yo, en mi opinión propia y personal, yo entiendo y lo veo bien que se cierren páginas web que están infladas a publicidad y al fin y al cabo se están beneficiando del trabajo de terceras personas y lo veo bien. El caso es que yo creo que en ese sentido, en el que se va a ver el ánimo de lucro y el perjuicio a terceros, se puede utilizar bastante bien esa línea para decir, oye, esto se cierra y esto no. Si yo mañana, o una persona cualquiera, mejor otra persona cualquiera, no yo, abre una página web en la que está linkeando contenidos, películas, y ya está, yo creo que eso, si se echa mano a la ley, no podrá ser castigado. En cambio, si yo pongo banners con chicas en tetas y pongo publicidad de bancos, etcétera, ahí yo sí que veo un problema porque, al fin y al cabo, esas personas que están en su casa trabajando los contenidos lo está haciendo para, al fin y al cabo, lucrarse con el trabajo de otras personas. Es mi opinión. No solo el problema está en páginas, pues vamos a decir, como series junkies, en la que entras, tienes publicidad por todos los lados, no. Es que cuando tú creas una cuenta en Megavideo y tú subes vídeos y la gente los visita, tú vas consiguiendo puntuaciones. Esas puntuaciones, al cabo de unas puntuaciones bastante altas, estás ganando un dinero, y un dinero que no es tontería. O sea, te puedo decir que nosotros hicimos un cálculo entre unos amigos y tal, de un tal Darko, ¿vale? Si os metéis en Series Junkies veréis que Darko es una de las personas que más vídeos cuelga, con mucha calidad, con el sonido muy bueno, tal. Además, en una calidad que no es demasiado alta ni demasiado baja para que vaya bien la cosa y tal. O sea, es un hombre que recibe muchas visitas. Pues no sé si salían unos 30.000 euros al mes que recibía de Megavideo. Es como, pues, cuando iban los niños a pillar al parque y cogían al chaval que acaba de salir y no al que se lo está dando. Vale, o sea, Megavideo, digamos que es el fuerte, que es el que almacena todo, y en cambio estamos yendo a por Series Junkies. Cuando Megavideo se está llevando un dinero de Series Junkies, le interesa que siga Series Junkies, te digan lo que te digan, porque si no, ¿de qué funcionaría Megavideo? Para ver vídeos de 10 minutos nos vamos a YouTube, no nos vamos a Megavideo. Megavideo sirve para ver películas. Entonces, tanto a uno le interesa como al otro, y en cambio perseguimos al de abajo, no al distribuidor. Vale, en vez de coger tal, cogemos al camellito. Yo creo que además es bastante más complejo, porque estamos en el choque de dos tipos de cultura. Es decir, estamos en el choque de una cultura europea en el cual entienden la propiedad intelectual como un patrimonio común que generan unas personas que se llaman autores, frente a la mentalidad norteamericana, que es una propiedad pura y dura y que se puede defender con el uso de las armas. Entonces, la idea del todo vale americana, de alguna manera, se va imponiendo. Se va imponiendo porque los principales creadores de contenido son ellos. Ya no es una cuestión ni tan siquiera legal. Es una cuestión de que en este momento hay un choque de culturas y hay unos señores que tienen la mayor parte de la propiedad intelectual y que les importa un bledo lo demás. Ellos van a ganar dinero mientras se gane dinero. Y si es como algunas páginas web que el fiscal de Nueva York va, y aunque haya sentencias nacionales diciendo que no incumplían ninguna normativa, va y las cierra, pues va y las cierra. Porque la mentalidad es esta. Es decir, posiblemente desde aquí, si realmente se quiere establecer una estrategia de racionalización del tema de la propiedad intelectual a través de Internet, posiblemente nuestro primer gran problema será compaginar las dos mentalidades. Unos señores, pensad solo por estas cosas que todos lo hemos visto en el cine y la televisión. La tan traída y sonada Constitución norteamericana solo reconoce un derecho, el derecho a la propiedad, y además a defenderla con las armas. Cualquier otro derecho de los que consideramos derechos humanos, has de ir a la Declaración de Derechos de Virginia, que fue 5 años posterior. y de la que nadie habla. Porque realmente allí lo que manda es la propiedad. Y por eso a los americanos, además, se les hace extraño hasta esas resistencias que se tienen desde una cultura diferente. Porque ellos, se llama la doctrina del destino manifiesto, ellos continúan entendiendo que son el pueblo escogido por Dios. Y su modelo es el pueblo escogido por Dios. Y eso es muy complicado de trabajar. Continuando con, más o menos con lo que dice Josep, el tema de la propiedad, de los derechos de autor, tanto en Estados Unidos como en Europa. Yo, a lo largo de ir discutiendo este tipo de asuntos en muchos foros de debate, me he terminado dando cuenta que mucha gente, muchos ciudadanos europeos, españoles, franceses, ingleses y demás, que piensan o creen, por incultura o por falta de información, que el sistema de derechos de autor que funciona en Europa es el mismo que funciona en Estados Unidos. Las dos grandes diferencias entre uno y otro es que en Estados Unidos el autor va a la distribuidora y le vende todos sus derechos, tanto los intelectuales como los comerciales, de una sola tacada, y recibe una cantidad bastante sustanciosa según en cómo esté dentro de la escala de ventas. El propio autor le da una cantidad u otra. En cambio, en Europa se diferencia entre el derecho intelectual y el derecho comercial de la obra. El derecho intelectual es siempre del autor y no puede ser de nadie más. Y el derecho comercial, el autor se lo puede alquilar a una empresa para que esa obra sea reproducida. Y además la obra la distribuidora se lleva una parte del precio de la obra, del precio final de la obra, una parte más importante. Y el autor se lleva otra parte por cada producto vendido. Es decir, ahora mismo nos encontramos ante, lo estuvimos hablando antes, ante la gran conexión entre estas dos maneras de ver los derechos de autor, la estadounidense por un lado y la europea por otro. Mucha gente actualmente está recogiendo los ideales de libertad de información que nacieron en Estados Unidos en respuesta a sus leyes de derechos de autor, que pueden considerar injustas y excesivamente lucrativas para ciertos sectores de la sociedad, y las están trasladando también a Europa, donde tenemos otra forma de actuar ante los derechos de autor, como ya os he descrito, pero realmente debido a problemas de incultura estamos de poca información. Piensan que funcionamos de la misma manera y por lo tanto están intentando castigar al mundo de la producción cultural de la misma manera que intentan castigar allí. Al tener una legislación distinta completamente, quizá deberíamos de concienciar también al consumidor medio de internet español o europeo, que quizá no están siguiendo una línea por la cual van a reivindicar ciertos derechos. O sea, vamos a ver, aquí no deberíamos estar luchando contra las grandes empresas porque ellos tienen los derechos intelectuales, porque los derechos intelectuales realmente es de toda la sociedad. Aquí deberíamos estar luchando más por un reparto más igualitario de los beneficios de la obra. Quizás este tipo de cosas se solucionarían si el autor recibiese una parte mayor. Realmente no se quejarían tanto. Quizás, por ejemplo, en el mundo de la literatura, creo que está entre un 3 y un 5% del precio final. El resto se lo lleva toda la editorial y la distribuidora. ¿En dónde está la lucha? Ese yo creo que sería la gran pregunta. ¿En dónde debería estar luchando el consumidor? Si hay que estar luchando el consumidor europeo, si hay que estar luchando a favor de la liberación completa de la cultura o a favor de intentar igualar la balanza de precios. Yo ahí tengo una opinión muy personal, en el sentido de que normalmente para justificar descargas, para justificar, digamos, el acceso a lo que se llama cultura a través de internet, siempre se utiliza esa palabra. Es decir, yo lo que hago es bajarme cultura, la cultura se ha de compartir. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿qué definimos como cultura? ¿Una película de Hugh Grant es cultura? un libro de Dan Brown es cultura. No puede ser, toda la gente que se descarga películas, vemos la lista de las películas más descargadas, ¿todas esas películas se descargan y se ven para culturizarse o estamos hablando de entretenimiento? Yo estoy de acuerdo en que la cultura tiene que ser de acceso libre y cuanto más cultura y más acceso a ella, menos discriminación y más beneficioso será para las personas. O sea, ahí estoy de acuerdo, pero en caso de considerar todo el material que se descarga y que se coge de internet como entretenimiento, ¿sería ya lícito prohibirlo o regularlo? Si me permites contestarte a la pregunta, creo que estás confundiendo los términos de cultura y arte. La cultura, toda acción humana se podría englobar en cultura. Todo aquello que la sociedad genera es cultural, incluso el entretenimiento. Otra cosa es que si el entretenimiento es arte o no. Vamos a continuar hablando de los usuarios y de los consumidores, de un cierto cambio de paradigma que se puede percibir en los últimos meses, debido a una reunión que el expresidente de la Academia del Cine Español, Álex de la Iglesia, mantuvo con algunos, en este caso, usuarios o consumidores. Primero vamos a escuchar el corte del discurso del expresidente de la Academia durante la gala de los Goya acerca de este tema. Son sencillamente gente, son nuestro público. Ese público que hemos perdido no va al cine porque está delante de una pantalla de ordenador. Quiero decir claramente que no tenemos miedo a Internet, porque Internet es precisamente la salvación de nuestro cine. Decía Álex de la Iglesia que Internet es la salvación de nuestro cine. ¿Qué pensáis? Hombre, si lo dice Álex de la Iglesia, creo que algo debe saber, ¿no? Entonces, yo creo que es una opinión que habría que tener bastante, bastante en cuenta. No creo que lo diga. Si lo dice Álex de la Iglesia, realmente yo creo que el, es porque... El problema quizá está en el concepto de las obras. Es decir, uno de los miedos que tienen los directores de cine es haciendo la comparación que acaben haciendo politonos. Y eso sí que estaban como muy reservados. Es decir, nosotros nos gusta hacer el trabajo que hacemos de la manera que hacemos y con el lenguaje que lo hacemos. Y entonces aquí también hay un factor añadido para ellos de miedo escénico. Es decir, posiblemente vaya a cambiar tanto el sistema que podamos estar fuera del sistema. Entonces, realmente era para él era el presente, pero también con muchísimas dudas. No era una persona... A ver, no estamos hablando de una persona absolutamente convencida, sino una persona con sus muchísimas dudas, porque él cree en un modelo de obra y quiere defender ese modelo de obra. Lo que pasa es que al menos era alguien que escuchaba. Nos gustaría saber vuestra opinión acerca de que se tache a los usuarios como delincuentes. Ah, bueno, esto salió en el primer momento en la Academia de Cine. Realmente la reunión viene de allí. La reunión viene de que Álex de la Iglesia trata en unos twitters a la gente de piratas y la gente se le tira encima. Entonces, como él es de Bilbao y los tiene así de grandes, pues nos convocó a la Academia de Cine y yo tuve la oportunidad, como por votación nada más popular de Internet, de que se me invitara. Entonces, allí realmente, quizá el gran cambio de esta reunión fue que nos vio adelante como consumidores. Y la frase se la debe atribuir exactamente Víctor Domingo de Internautas, que es el que lo dijo por primera vez. Perdone usted, pero no está hablando con piratas, sino está hablando con sus consumidores. También es cierto que no se pensaba en esa reunión que iría gente como nosotros. Es decir, pensad de que en el grupo que estábamos había tres empresarios, tres profesores de universidad y tres abogados. Claro, negociar con un señor que se cree que está dando voces por internet a negociar con profesionales de la materia que de alguna manera elevaron enseguida el nivel de la discusión, y acabamos diciendo que el problema no es las descargas, porque las películas que no tienen descargas es que tampoco tienen éxito en la calle. El problema es que el modelo de financiación, producción y exhibición de cine ha de cambiar. Entonces, si ha de cambiar, hay que empezar a pensar en modelos. Y precisamente aquí es donde, por ejemplo, los exhibidores de cine se volvieron de culo. Y por eso el actual presidente tiene mucho que ver con la exhibición de cine. Pues se pusieron de culo porque, claro, esto significa cerrar los cines o cambiar el objeto de los cines. No estamos hablando de soluciones sencillas. Entonces, el cambio del modelo de negocio está claro en cualquier caso, ¿no? Los autores lo tienen claro. Yo creo que en este momento son los que lo tienen más claro. Sí, por eso, retomando un poco lo que ha hecho mi compañero músico, es cierto que, bueno, dejando al lado que se pueda vivir o no de los conciertos, porque, bueno, eso ya es un tema aparte, al fin y al cabo Internet lo que facilita es esa conexión, esa facilidad de mostrar tu trabajo a los consumidores. Es decir, el rollo independiente está muy bien, pero yo creo que toda la gente que hace música, cuanto más gente le vea, mejor, aunque ellos la responsabilidad sea la misma entre tres que entre 3.000 personas. Entonces, yo en eso creo que Internet es una herramienta que es muy interesante y muy buena, y de hecho es que ya lo es, no sé por qué hablar en pasado, que puede ayudar pues a los artistas a transmitir todo lo que está haciendo a más gente, y eso al final yo creo que es el fin de todo artista, ¿no? Digamos que es que cuanto más gente reciba su trabajo y más lo puedan disfrutar, mejor, pero creo que tú puedes aportar otra perspectiva más. No, conforme a lo que decíais de Álex de la Iglesia y tal, lógicamente es la única herramienta ahora mismo que tenemos y es la única que nos puede salvar a todos, pero es que es la única, por eso Álex dice, nos va a salvar, pero es que no tenemos más tampoco. O sea, es muy complejo, claro. No estamos hablando de un tema simple. Exacto, eso es lo que quería llegar, o sea, que es que todo viene a decir a que sí, estamos claro, todo el mundo desde su casa, sea cineasta o sea músico, tiene la libertad y debe de tenerla y debemos de exigir ese derecho a la libertad de información, porque hay un medio que realmente abarca todo y es el único que tenemos, que no lo podemos evitar y nadie lo puede frenar por mucho que quiera, o sea, fuera de cada trabajo. También estamos hablando también como la nueva herramienta Internet, esto que ya está aquí, lo estamos viviendo. También hay que pensar que siempre ha pasado, siempre que ha surgido un nuevo adelanto tecnológico, hay muchos trabajos, muchos empleos que han terminado desapareciendo. Esto quizá también sea uno de los grandes problemas que acarrea Internet. Que hay empleos que van a terminar desapareciendo, hay industrias que van a terminar desapareciendo. Se puede intentar luchar por intentar volver a recuperarlas, pero realmente mucha gente, por ejemplo, lo podemos ver perfectamente en el tema de los periódicos. Los periódicos y las revistas están volcando su producción a la red, ya están empezando a dejar de editar en papel. Es decir, nos encontramos ante un proceso, porque no podemos decir que estamos al inicio ni al final, nos encontramos en el proceso que va a cambiar, va a reestructurar la sociedad y la manera de interpretar los negocios en el tema del arte y la cultura. Van a desaparecer muchos empleos de trabajo con respecto a este tipo de cosas. Eso es una cosa que nos toca más o menos concienciarnos, eso está claro. Bien, pues al hilo de esto, precisamente hablando de la gente que vive de esto y que, por favor, que nunca desaparezcan sus trabajos, que al fin y al cabo nos hacen muy felices, vamos a escuchar lo que opina un artista como Joaquín Sabina en torno al tema de la ley Sinde. Lo escuchamos y abrimos otro campo de debate que tenga que ver, Tommy lo ha enfocado porque al fin y al cabo él es artista, vamos a hablar un poco de la gente que al fin y al cabo ve cómo sus contenidos se cuelgan ahí y bueno, tienen también una opinión que puede ser más impopular a veces, pero que desde luego es entendible. Escuchamos a Joaquín Sabina. La gente de la Sociedad de Autores siempre está enfadada conmigo porque yo no he firmado nunca un manifiesto contra la piratería. A mí me pareció muy escandaloso cuando metieron en la cárcel a unos de los que vendían Tom Manta. Yo no me escandalizo por ver mis discos en Tom Manta y tal, pero me doy perfecta cuenta de el descalabro que ha sido toda la gente que trabaja en la industria musical, que está cerrado por derribo, ¿no? Y el que a mí me vaya bien y el que yo tenga un cierto talante anarquizante y el que yo sea consciente de que si yo tuviera 25 años y no tuviera dinero me bajaría todo lo que pudiera, no quiere decir que no esté de acuerdo con la ley Sinde, que sí estoy de acuerdo. Muy bien, pues Lander, asentías mientras escuchabas a Joaquín Sabina. ¿Qué opinas de lo que acabas de oír? Y bueno, continuamos así el debate. Asentía en el momento que decían que si no tienes dinero, pues es normal que te lo bajes. O sea, un chaval que escucha un disco, lo oye, llega a su cuenta, tiene menos 20 euros y sabe que hasta dentro de 3 meses seguramente no tenga ni la posibilidad de tener otro ingreso. Necesitas escuchar música, necesitas ver una película. Se inflan mucho los precios, desde lo que recibe el músico hasta lo que de verdad luego llega, lo que llega el precio en la calle. O sea, un disco que igual el músico recibe, no sé cuánto recibirán, 1 euro vamos a poner, y al final el disco llega a la calle costando 30. O sea, también deberíamos tener una equiparación así. Yo, mi opinión que siempre he dicho es, me vendes algo a 5 o 10 euros... ¿para qué me voy a molestar en copiarlo en un CD guarro si me lo estás dando con su cajita y tal y cual? Me estás quitando trabajo. Y soy capaz de... También es eso. O sea, hay mucho intermediario entre medias, se hincha mucho el precio. Y al final ninguno está a gusto. El músico, porque no se lleva el dinero que se debería llevar, ve que se va en Tom Manta, que se van descargas y tal. Pero también vendiendo menos discos, si recibiese más aportación, le daría igual, porque diría, bueno, he vendido 10.000 y me han pirateado otros 10.000, pero es que con estos 10.000 me he sacado mi dinerillo ya, que tienen que comer, o sea, eso está claro. Aquí nadie hace su trabajo por amor al arte. Yo no me tiro 8 horas en una oficina para que luego llegue mi jefe y me dé una palmadita en la espalda. Me das la palmadita, pero luego me ingresas lo que me tienes que ingresar, eso está, es claro. Y en los músicos también, o sea, un músico, un cineasta, lo que sea, invierte su tiempo en una cosa para luego recibir, aparte de la satisfacción de hacerlo, recibir una compensación con la que pueda vivir y pueda seguir dedicándose a eso. Si no, pues seríamos músicos espontáneos, nadie se dedicaría a ello porque no nos podríamos ganar la vida con ello. Hombre, un problema también de base, yo creo ya, que es el tema de, pues, la opinión de cada uno, ¿no? O sea, dentro del panorama, tanto de cine como de música. Les viene bien esta ley, pues porque le viene bien, otra gente no le viene tan bien. O sea, esto como en todos lados, o sea, como cada uno elija un partido político a otro por sus intereses, pues lo mismo. En cuestión de lo que hablamos de los derechos, es que la historia, yo creo que lo que falta es un poco de sentido común e información, sobre todo a la hora de la comunicación entre un músico o alguien que gestiona ese tipo de derechos. O sea, el caso es que la gente no sabe realmente quién se lleva ese dinero, de qué dinero estamos hablando, y a lo mejor alguien sí sabe. Entonces esa gente, a lo mejor, que sabe, puede tener en cuenta unas cosas y otra gente no. Entonces, que yo hable aquí cuando puedo saber unas ciertas cosas, pues bueno, puede tomar mi opinión personal. Que hable Joaquín Sabina cuando sabe más cosas, porque realmente tiene más contactos, tiene amigos que le pueden dar cierta información que le puede interesar o no, o que le puede venir bien por ciertas cosas aparte que se unan. El caso es que no hay sentido común, lo que quiero llegar. No hay sentido común en nada. O sea, tiene que llegar alguien a decir, a ver, vamos a hablar con cada uno, tú qué es lo que quieres, tú qué es lo que tal y tú qué es lo que cual. Pero como eso es lo difícil, ir uno a uno, creo que hay que romper la raíz desde el principio, entonces, una locura. Se está hablando muchísimo sobre ley Sinde, ley Sinde, ley Sinde, y yo creo que también, bueno, esto lo intuyo, no es que lo sepa, pero muchas personas se deben pensar que la ley Sinde es cerrar todas las páginas web donde hay contenidos y una ley muy dura. Entonces yo quería plantear la pregunta de ¿qué tiene de malo la ley Sinde? ¿Por qué es criticable? Como jurista, yo te he de decir de que tiene una sola cosa que es criticable, pero que es importantísima, que es que obvia el Poder Judicial. Es decir, Es decir, sí intervienen los jueces, pero intervienen para llevar el whisky a los señores del ministerio que están allí. Sencillamente responden a la pregunta, ¿afecta al derecho de expresión lo que hay en esa página web? Sin poder responder a ninguna otra pregunta ni matiz, los jueces dirán, hombre, pues sí, pues no, pues lo más probable es que no, y por lo tanto ya la puedo cerrar. Es decir, no es, señor juez, esta página web infringe algún tipo de ley o normativa, o se ha hecho de manera que se infrinja algún tipo de ley o normativa. No, esa no es la pregunta que se hace a los jueces. Y eso es lo que como juristas entendemos que es hacer trampas. Claro, yo personalmente creo que aparte de eso tiene un significado más claro, que es que no es transparente y tampoco tiene sentido común. No, nadie realmente está informado. Bueno, el derecho, poco sentido común tiene, pero bueno. Bueno, pues eso es lo que también tenemos que empezar a hablar un poco para todos. Realmente por eso está el movimiento de abajo, para tener un sentido común en todos los sentidos, porque es que es lo que se está perdiendo en todo tipo de trabajos. No, el problema, yo creo que si hemos de tener, y ahora yendo un paso más allá de la ley Sinde, a ver, si una cosa es urgente, es, si habría que hacer una ley, habría que hacer una ley para legislar todo el tema de cómo funcionan los lobbies en nuestro país. Porque esto en la Unión Europea lo tiene muy claro. Está así de lobistas en Bruselas y en Luxemburgo, pero hay unas normas claras. Aquí no. Aquí un señor se invita a una capea a no sé quién y hace no sé qué con no sé quién y yo ya te lo arreglaré. Exacto, a eso me refería la transparencia. O sea, ahí quería llegar. Bueno, pasan 14 minutos de las 8 de la tarde. Tenemos que ir acabando, pero antes nos gustaría que nos contaseis brevemente qué es lo que se puede pedir o qué es coherente que se pida desde el movimiento del 15M acerca de este tema. Yo creo que lo que pidió Álex de la Iglesia. Paremos un momento y discutámoslo. Yo creo que es aquello, para el coche, que no podemos ir tan deprisa. Lo hemos de asumir. Estamos de acuerdo. En la Asamblea de Cultura, hace unos cuantos días, se llegó a un consenso con respecto a los derechos de autor, que, como ya he dicho antes, sería el de la redistribución de lo que se lleva el autor con respecto a lo que se lleva la distribuidora y lo que se lleva el porcentaje del beneficio. Que desde Cultura se reclamó que se intentase redistribuir de una manera más equitativa. Quizá eso solucionaría muchos de los problemas actuales. Pero vamos, que eso ya os lo digo, eso es lo que se dijo en un momento en Cultura, y estas cosas siempre se pueden volver a la Asamblea y redebatir. Se invita a quien quiera a participar, ya saben. Y otra cosa que es muy importante, que es absolutamente importante, hay que empezar a hablar del concepto de dominio público, cuando las obras devienden al dominio público. Porque, por un lado, hay obras que son financiadas públicamente con los impuestos de todos. Y tampoco es lógico que un señor que se financia a sí mismo tenga las mismas oportunidades que un señor que se lo financian porque su amigo tiene no sé qué, que tiene la llave de la... Y por otra parte, el dominio público que ya tenemos, que no lo cuidamos. Y os pondré un ejemplo sangrante que me han hecho llegar la gente de flamenco. El 99% del flamenco es dominio público. Y en este momento, para que se pueda hacer negocio con él y no ser de dominio público, la Sociedad General de Autores, entre otros, está declarando como obras nuevas, obras clásicas de dominio público, para así poder pedir, realmente derechos de autor. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, que se coge folclore sueco, se declara en España, y claro, como aquí se puede declarar, ya hay autor, ya hay todo. Yo ya me he inventado esta música. Y se está, sobre todo, está sufriendo el este de Europa un expolio brutal de muchas de sus obras de dominio público que están pasando a ser obras de propiedad privada. Con respecto a lo que estaba diciendo el compañero Josep del tema de cuándo pasan las obras a dominio público, como dato informativo para la gente que no lo sepa, a partir de la muerte del autor de la obra, 70 años después, esa obra pasa a ser de dominio público. Si en algún momento se encuentran a alguna obra de, por ejemplo, se están descargándose alguna película de un autor muerto hace 70 años y les intentan denunciar por pirateo o lo que sea, que sepan que esa denuncia no tiene ningún sentido. Eso se puede aplicar a la literatura, a la pintura y a cualquier cosa. No será tanto. Ya. Yo he llevado de clientes una denuncia, una demanda de la Sociedad General de Autores contra un ayuntamiento por la procesión del silencio de Semana Santa, por el rataplán del tambor. Sí, hubo un grupo, no me acuerdo, no tengo información, pero sí me acuerdo que hubo un grupo que grabó un minuto de silencio, si no me equivoco, en un disco, luego al tiempo lo hizo otro y le denunció porque como que tenía registrado el silencio como tema, como canción. Pues muchísimas gracias por participar en el debate. Bueno, despedimos a Lander, Josep, Guillermo, Víctor y Tommy. Y ha estado dirigido, bueno, Agora Pulp está. Bueno, el debate ha estado dirigido por Paco, por Francisco Arche, por María Fernández y por Belén Lázaro. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. A vosotros. Seguir con la agenda cultural para este fin de semana. Bueno, pues ahora Isabel nos va a contar la agenda cultural del día, las actividades que podréis hacer esta noche. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, María. Bueno, pues aunque creo que lo más interesante que se puede hacer hoy es quedarse en sol conociendo a los acampantes de otras ciudades de España, si tu cerebro ya no puede más con las comisiones y necesitas quitarte un poquito de tanta presión, pues hay varias cosillas que se pueden hacer en esta noche. Para empezar, el colectivo Contracorriente del pueblo de Vallecas ha organizado durante todo el día de hoy una jornada de muestra de arte en las calles, que comenzó ya ayer por la tarde con percusión, teatro y circo. Y bueno, esta mañana han estado allí con charangas, con clowns, con monólogos, se ha comido allí. Y a partir de las 10:30 de esta noche habrá una batucada, un taller de capoeira y una exhibición de capoeira. Y para terminar, una exhibición de malabares con fuego. Todo esto tiene lugar en el Paseo Federico García Lorca, en el pueblo de Vallecas. Así que desde el colectivo Contracorriente os invitan a que paséis allí la tarde. Menuda fiesta se ha montado allí en Vallecas pues para sí, este día. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos hoy? Bueno, pues por otro lado, el colectivo de técnicos y el programa La Tuerca, uno de los programas de Teleca, de la Televisión Libre de Vallecas, celebra una especie de pequeño aniversario para también dar un poco de difusión al programa en el centro social autogestionado El Dragón, que está en la parada de metro La Lipa, en el cementerio de la Almudena. Y bueno, empezará por la tarde, a las 7 de la tarde, con la proyección del programa de este jueves, que trataba sobre las lecciones que el 15M nos ha dado y las proyecciones de futuro que tiene este movimiento, y seguirá hasta las 3 de la mañana con conciertos de bandas como Million Dollar Mercedes Band, que es música folclórica y balcánica, Descartes, que es un grupo de ska aquí de Madrid, y otros grupos de punk y hoy. Y bueno, el Centro Social Tabacalera también nos ofrecen hoy actividades, como a las 9 de la noche una obra de teatro que viene a cargo de la compañía Faunomne de Marruecos. Y para el domingo nos ofrecen una performance de la mano de Joel Barnés, que ya mostró una performance en el mes pasado en este centro. Y bueno, la verdad es que yo recomiendo pasar por verla porque es curiosa. Está a cargo de las producciones de Lirium, se llama Sangre Fría, y bueno, es un espectáculo que va acompañado con DJs de música techno, dub y swing, a la vez que artistas de espectáculo, un poco morboso es, ¿no? Es un rollo un poco satánico, extraño, con juego de luces, acrobacias. Curioso para ver, ¿no? Sí, roza un poco. No sé, es extraño, no lo podría describir. Pero quizá, si es sensible a la sangre y a cosas así, quizá no debes pasarte, pero bueno. Tampoco matará a nadie. O si va alguien que sea sensible, pues que se tape los ojos y que disfrute del resto del espectáculo. Exactamente. No matan a nadie, ni hacen ritos satánicos, vale. O sea que tampoco hay que asustarse. De acuerdo. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, pues hoy culmina el Festival África Vive en Madrid. Sigue en otras ciudades, pero en Madrid hoy culmina con un concierto en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, en el que cabeza de cartel es Femi Kuti, un afrobeat bastante importante y reconocido en este tipo de música. Pero antes viene Take Ifa, de Senegal, que es un cantante de hip hop, Edge Pavi, de Cabo Verde, Domu Africa Dub Squad, y un grupo de ritmos marroquíes bastante interesante también, Babel El Oud Sound. Así que, bueno, pues desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche ahí estarán ofreciéndonos lo mejor en su concierto. O sea, que más o menos ha empezado ya. Los que queráis ir, pues daos prisita e id para allá. Sí, bueno, ya sabemos, esto es España, así que ya sabemos que si dijeron a las 7 hasta las 9 no empezarán los conciertos, así que nadie cunda el pánico, pueden coger el tren y llegar hasta la Universidad Complutense. Y bueno, para terminar, quería comentaros que este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo por la noche, es el Festival Boli Madrid, el Festival de Cultura India de Madrid, que estamos en la cuarta edición. Y bueno, pues a las 8 hay una escuela de danza todos los días, luego un concierto y una proyección de películas de Bollywood, y bueno, por supuesto, durante todo el día y toda la noche un mercado de gastronomía y artesanía de la India. Así que yo estuve ayer, muy muy bien, y la verdad es que la escuela de danza, la danza no es lo mío, tengo que decirlo. Pero bueno, os recomiendo a todos que y por comer merece pasar por allí, ¿no? Sí, merece mucho. Muy bien. Pues nada, Isabel, muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene con nuevas propuestas. Muchas gracias, espero que las disfrutéis. Hasta aquí la primera edición de Ágora Pulp. Ha sido un placer compartir estas dos horas de radio con todos vosotros y, por supuesto, con mis compañeras María Fernández y Belén Lázaro, con todos nuestros contertulios. Un auténtico placer. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a todos desde Ágora Pulp.